al recordatorio del asesinato de Zapata, hablaremos un poco, mencionaremos más bien algunos de los despojos de territorios que están ocurriendo actualmente en el país, principalmente el caso de la banda en Puebla, Tlaxcala y Morelos, que está siendo detenida por el gobierno estatal porque se oponen a la construcción del gasoducto y del Plan Integral Morelos. Así también como haremos mención del caso de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, que está siendo despojada de su territorio comunal para construir una supercarretera que atraviesa el bosque, ¿no?, que es parte de la comunidad y que hace días, bueno, pues también fue alrededor de 800 granaderos llegaron a manipular la asamblea comunitaria para poder imponer un consejo comunal acorde a las decisiones del gobierno. Y bueno, haremos mención rápido también de esto, ¿no? Pero, pues bueno, esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo en Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Y bueno, el Twitter es @regeneracion-r, el Facebook es Regeneración Radio y el teléfono en cabina es 5587-5696. Por ahí nos pueden contactar y la banda que se hace cargo de estas redes sociales pues nos mandará sus mensajitos. Y también, bueno, en Facebook está la página del Gran Quilombo Antifascista, si lo buscan, y por ahí pueden también comunicarse con nosotros. Y bueno, nos vamos con una cancioncita antes de iniciar y ahorita regresamos. Bueno, pues ya regresamos después de esta rolita para iniciar. Y pues bueno, recordando, es importante, nos parece o me parece, porque no está la hojuela aquí conmigo, que recordar quién fue Emiliano Zapata. Y más que recordar a la persona de Emiliano Zapata, recordar lo que implica, lo que significa, todo lo que se cargó, que hace que hoy en día siga siendo uno de los grandes símbolos de los movimientos, principalmente campesinos, y más allá del ámbito campesino también, ¿no? Y esto tiene un porqué, un trasfondo histórico, y tiene que ver con que Zapata representó una de las posturas de las revoluciones de abajo, ¿no?, que no peleaban por tomar el poder, que no peleaban por controlar políticamente, sino que tenía su origen y tenía sus fundamentos y sus posturas arraigadas en el mundo campesino y en las reivindicaciones de los campesinos propiamente dichas, ¿no? Y bueno, no irreductible al poder, ¿no? Se enfrentó a los gobiernos posrevolucionarios, desde el de León de la Barra hasta el de Carranza, que es cuando es asesinado, ¿no? Deja de creer en los políticos, se aleja de la senda de la revolución, esta política de hacendados y de políticos progresistas que son los que toman la Revolución Mexicana. Y mantiene siempre una postura firme, ¿no?, de que la revolución, si no es en la repartición de tierras para los campesinos, si no es el asegurar esta posibilidad de vida digna del pueblo campesino, que en México era la mayoría en 1910, pues no valía la pena, ¿no? Y la otra no se podía considerar una revolución y él no iba a estar en esa revolución. A partir de eso es que toma esa importancia Zapata, ¿no? Y por eso nos parece importante aquí hacer un recordatorio, ¿no? Bueno, Zapata nace en agosto de 1879 en Anenecuilco, allá en Morelos, y muere un 10 de abril en la hacienda de Chinameca de 1919, también allá en Morelos, ¿no? Fue hijo de una familia campesina, ¿no? Que pues tenía ciertas tierras, ¿no? Como en el ámbito campesino, es decir, tierras que les permitían sobrevivir, ¿no? Sin llegar a ser hacendados o a ser caciques o a hacer otras dinámicas, ¿no? Por lo cual él nunca llega a ser peón hacendado, ¿no? Nunca llega a ser un peón encasillado, ¿no? Él logra mantenerse junto con sus hermanos a partir de las tierras familiares, y Zapata pues tiene aparte otro trabajo que es el de caballerango. A él le gustaba cuidar caballos, ¿no? Era bastante fan de cuidar caballos, de criarlos, de domarlos, ¿no? De toda esta dinámica, ¿no? Y esto le hace tener un prestigio como domador y como cuidador de caballos, ¿no? Que lo hace llegar a trabajar para diferentes hacendados y políticos después de que es llevado a la leva por el ejército, ¿no? Y bueno, ¿no? Emiliano Zapata contó con una cercanía a partir de principalmente de una persona que fue su maestro, con planteamientos cercanos al liberalismo de Juárez y con personajes de los pueblos de a su alrededor que habían peleado tanto en la Guerra de Reforma como contra la invasión francesa, ¿no? Y ahí Zapata tiene un antecedente histórico, ¿no? Un acercamiento a posturas políticas, ¿no? De la época, ¿no? Importantes, ¿no? Y bueno, en 1906 Zapata comenzó a acercarse a reuniones sobre las problemáticas de las tierras y de las aguas de su pueblo, ¿no? Que estaban siendo despojadas por parte de los hacendados, ¿no? Hay que recordar que en la época porfirista, ¿no? Después de la ley Lerdo, ¿no? Con la ley Lerdo, las leyes de reforma, los campesinos son obligados a vender o a aceptar el despojo de sus tierras por parte de expropiaciones estatales, sobre todo de las tierras que ellos llamaban ociosas, ¿no? Esto era un proyecto que tendía hacia que el Estado iba recuperando tierras. Muchas veces se piensa que estas leyes de reforma lo que hacían era despojar a la iglesia de sus terrenos, pero en realidad a quien más despojaban eran las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, a las que les decía: tú tienes tierra que no estás cultivando en este momento, y entonces o las vendes o te las expropiamos, ¿no? Y bajo esta dinámica los pueblos campesinos e indígenas estaban siendo despojados de las tierras que posteriormente eran vendidas a los hacendados, ¿no? Que estaban buscando acumular más tierras, ¿no? En detrimento de las comunidades. Y bueno, ¿no? Ahí empieza Zapata a acercarse, ¿no? a estas reuniones, a estos problemas, ¿no? Y bueno, posteriormente en 1909, ¿no? Se da una reunión en Anenecuilco, donde el consejo, conformado principalmente por gente grande que había peleado contra la invasión francesa, ¿no? Y que había tenido ciertas posturas políticas, este consejo de ancianos decide que ellos no son aptos para defender las tierras porque no tienen energía, porque están cansados y porque son viejos, y llaman al pueblo a renovar el consejo, ¿no? Con la propuesta de que sean jóvenes los que se integren, y es en esta reunión donde Emiliano es nombrado como candidato para ser parte de este consejo, ¿no? Y bueno, ¿no? Es elegido como parte de esta autoridad de Anenecuilco, ¿no? Que serían los nuevos encargados para defender la tierra y las aguas del pueblo, ¿no? Con energía, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ¿no? Hay relatos, ¿no? Principalmente en el libro de Womack o en el libro de Francisco Pineda, ¿no? Se hacen relatos de esta reunión, ¿no? A partir de como de antecedentes periodísticos, ¿no? Y de testimonios, ¿no? Que dicen que, bueno, que Emiliano, si bien no era una figura sobresaliente en su pueblo, sí tenía cierto cariño de la gente del pueblo, porque pues era campesino, ¿no? Pertenecía como al núcleo agrario de Anenecuilco, ¿no? Y a pesar de que era caballerango y esto le permitía tener cierto prestigio, él seguía manteniendo sus raíces campesinas, ¿no? Además de que en su familia había una cierta tradición de lucha, ¿no? Varios de sus tíos habían sido parte del consejo de Anenecuilco, varias de su familia también había peleado contra la ley Lerdo, ¿no? Y había peleado contra la invasión francesa, entonces tenía cierto reconocimiento, por lo cual hizo que pues el pueblo aceptara la propuesta de Emiliano y de otro grupo grupo de jóvenes para que se integraran al consejo que iba a tener como objetivo defender las tierras de Anenecuilco. Y es aquí, bueno, como parte del trabajo de este consejo, pues empiezan a revisar documentos sobre los terrenos, sobre las aguas del pueblo, sobre los despojos que realizan los hacendados y el Estado contra los campesinos, ¿no? Esta cuestión de la ley Lerdo, ¿no?, que obliga a los campesinos a vender o aceptar la expropiación de las tierras que ellos llaman ociosas, ¿no? Y bueno, ¿no? A partir de esto, bueno, el consejo se empieza a acercar a posturas políticas, principalmente a las elecciones estatales de 1909, donde apoyan a Patricio Leiva como candidato opositor al candidato de Porfirio Díaz, ¿no?, para el gobierno estatal, y hace que se acerque a posturas antirreeleccionistas contra Porfirio Díaz, ¿no?, y que... Pero no ciñen su participación política a las elecciones, ¿no? Para 1910, ¿no?, el grupo de Anenecuilco logra recuperar por la fuerza las tierras de Villa de Ayala, del pueblo de Villa de Ayala, que le son arrebatadas al jefe de la policía y son devueltas a los campesinos de ese pueblo, ¿no? Por lo que Zapata empieza a ser señalado como bandolero y perseguido, ¿no?, por el gobierno porfirista, ¿no? Y bueno, ¿no?, esta sería como la introducción de esto, de quién era Zapata y cómo empezó a acercarse a esta dinámica, ¿no? Apoyado por su pueblo, como representante del pueblo, ¿no? Hay una palabra que le llaman como calpulelque, ¿no?, que implica como ser parte del Consejo de la Autoridad de Anenecuilco. Y a partir de ahí, bueno, pues comienza la historia de Emiliano, ¿no?, de Emiliano y del zapatismo propiamente dicho, porque hemos dicho, no nos interesa solo recordar a Emiliano, es importante recordarlo porque se volvió en un símbolo, pero el zapatismo no era Zapata, ¿no? El zapatismo eran una diversidad de pueblos organizados, una diversidad de pueblos peleando, que podían encontrar en la figura de Emiliano o en el nombre de Emiliano alguien que podía simbolizar lo que ellos eran, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Nos vamos a ir con una musiquita, ya llegó la ajuela, corriendo, pero nos vamos a ir con una musiquita y regresamos. Este es el Gran Quilombo Antifascista. Ahí, saludos para las consentidas del Quilombo, para Amandita Chávez, para Chucha Volvió, para Valentina Xochimezcli y para Frijo Monroy también, ¿no? Y bueno, ahorita regresamos y no le cambien. Ya entraste molesta. Bueno, pues ya regresamos al quilombo. Molestos. Ojo, está molesta. Todos estamos molestos. En realidad yo no, yo estoy bastante alegrón. Mónica también está molesta. Se le ve. Bueno, pues regresamos. ¿Regresamos o regreso? Regresa, pero no me vas a decir que qué bueno que llegué. Ojo, qué bueno que llegaste. Qué mal que no llegué a tiempo. ¿Nada? Eso ya te ¿no lo notaste? ¿No notaste que no estaba? Te lo dije fuera del aire, ojo. Ah. Dije, bueno. Ojo, qué bueno que llegaste. Pero bueno, ya estamos aquí con gracias. Alegría de que haya regresado, que haya llegado la ojuela corriendo. Sí se te nota. Sí, sí, sí, estoy alegre, estoy alegre. Y pues bueno, seguimos hablando de Zapata. ¿Vas? ¿Voy? Vas. Voy yo. Pues bueno, ¿no? A partir de que Francisco y Madero empieza a sacar sus proclamas, precisamente el plan de San Luis, ¿no? La gente de Anenecuilco se empieza a acercar a Francisco y Madero, ¿no? Incluso se reúnen emisarios de los zapatistas con Madero, ¿no? Y acuerdan sumarse al levantamiento armado, ¿no? Reivindicando el plan de San Luis, que básicamente postulaba la dinámica de la realización de elecciones libres en México y la devolución de las tierras a los campesinos, ¿no? Este es el elemento que hace que los zapatistas se sumen, ¿no? a este levantamiento armado, ¿no? Al principio Zapata no fue el jefe de revolucionario, ¿no? Era otro personaje, se llamaba Pablo Burgos, que murió tempranamente, ¿no? Y es a partir de ahí que la Junta Revolucionaria reconoce a Emiliano como el jefe revolucionario del sur, ¿no? Del Ejército Libertador del Sur. No fue el único general del Ejército Libertador del Sur, había varios, era por regiones, ¿no? Por ejemplo, en la zona mixteca había otro general del Ejército Libertador del Sur, pero Zapata era el reconocido para la zona de Morelos, ¿no? Entonces, y posteriormente, bueno, fue el más famoso. Los otros, las otras partes del Ejército Libertador del Sur, pues fueron, se sumaron al maderismo, ¿no? O mantuvieron cierta resistencia contra el maderismo, pero fue, no con la contundencia con la que hubo en Morelos, ¿no? Y bueno, con el triunfo de Madero sobre Díaz, ¿no? Los maderistas le quitan la importancia al tema agrario, ¿no? Al tema campesino, y es lo que empieza a generar confianza por parte de los campesinos zapatistas, ¿no? Que pugnaban por una reforma agraria mucho más radical que lograra devolver las tierras a los campesinos, mientras que los maderistas, su interés primordial era político, ¿no? Y eran las elecciones, y no tenían como intenciones de aplicar esa profunda reforma agraria, ¿no? Y plantearon solo la revisión de algunos juicios, ¿no? Agrarios a partir de los documentos que pudieran tener las comunidades, ¿no? Zapata se niega a aceptar esta dinámica, ¿no? Y es señalado como rebelde por el gobierno provisional de León de la Barra, ¿no? Y después por Madero, ¿no? Que pues bueno, no logran zanjar las diferencias, ¿no? Zapata tuvo reuniones con Madero, ¿no? Donde Madero intentaba convencer a Zapata de desarmarse, ¿no? Diciéndole ya ganó la revolución, primero hay que tener un gobierno democrático, primero hay que tener un gobierno electo libremente, y después vemos lo agrícola, ¿no? Y Zapata se reniega, ¿no? Dice, ¿no? Para los zapatistas, para Zapata, que llevaba la voz de los pueblos, lo importante era el tema agrario, y el que los políticos no tuvieran interés de hacer una reforma agraria radical que realmente devolviera las tierras a los campesinos, pues va haciendo que la distancia se rompa, ¿no? Que se aleje, ¿no? La posición zapatista de los maderistas, ¿no? Incluso hay una reunión que se da en el Palacio Nacional donde Madero le ofrece haciendas a Zapata a cambio de que acepte desarmar a sus tropas, y esto, bueno, hace enojar a Zapata, quien le azota su carabina en la mesa, en el despacho de Madero, y le dice que está menso, ¿no? Que si no... Que él siempre traes chismes. Ajá, que si él cree que ellos están luchando por tener una hacienda, ¿no? Y que se está equivocando si él piensa esto, ¿no? Que a los campesinos lo que le interesa es la devolución de las tierras y no hacerse dueños de pequeños pedazos que despojen a otros campesinos, ¿no? Entonces, ahí ya no hay conciliación posible entre el gobierno maderista y los zapatistas, ¿no? Y el Ejército Libertador del Sur, ¿no? En noviembre de 1911 proclama el tan famoso Plan de Ayala, ¿no? Que llama a levantarse en armas y a no aceptar el desarme impulsado por Madero hasta que la tierra sea restituida a los campesinos. Desconoce a Madero como presidente, desconoce al gobierno mexicano, ¿no? Y llama a una revolución campesina, ¿no? Para recuperar las tierras, ¿no? Y bueno, el gobierno de Madero encarga a diferentes generales, entre ellos Felipe Ángeles, que posteriormente fue villista, ¿no? Y a Victoriano Huerta, encarga de acabar con los que se sumaran al plan de Ayala, entre ellos a Zapata y bueno, a Orozco también, ¿no? Que un tiempo se adhiere al plan de Ayala, pero en realidad pues él tiene como otra pretensión, mucho más política, ¿no? Y Victoriano Huerta no empieza a tomar fuerza y lo que hace es, bueno, pues traicionar, a darle un golpe de estado a Francisco I. Madero, ¿no? Y proclamarse a sí mismo presidente en 1913, ¿no? Que termina con la muerte de Madero, ¿no? Y ante esto pues los zapatistas reafirman el plan de Ayala y desconocen a Huerta como presidente, declaran traidor a Orozco, que había firmado el plan de Ayala, y anuncian que pues no descansarán, que la lucha campesina no va por puestos políticos, que la lucha campesina es hasta que el plan de Ayala sea cumplido en su totalidad, ¿no? Y bueno, no, ahí entra como los zapatistas se levantan contra Huerta, y es aquí donde adquieren los zapatistas fama, ¿no? Y fuerza, ¿no? Es considerada una de las principales fuerzas revolucionarias que están oponiéndose a Victoriano Huerta, ¿no? Y a la par empiezan a impulsar repartos de tierras en la zona donde ellos controlan, que para estos momentos pues es Morelos casi en su totalidad, Guerrero en algunas partes, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México y parte del DF, ¿no? Por ejemplo, bueno, tenía su control completo sobre Morelos, pero tenía influencia en algunas partes de Morelos, de Tlaxcala, de Guerrero, ¿no? Tenía presencia en el Estado de México y en pueblos del DF, ¿no? Como Cuajimalpa, Xochimilco y Milpa Alta, ¿no? Prácticamente ya casi a los pies de la ciudad, entrando a la ciudad los zapatistas, y esto hace que los constitucionalistas tengan que avanzar rápidamente sobre la ciudad para tomarla y evitar que sean los zapatistas quienes la toman, ¿no? Conferencian los constitucionalistas con el Ejército Libertador del Sur, pero los zapatistas mantienen su propuesta y su postura de una revolución agraria, ¿no? Como prioridad de la revolución, ¿no? Y bueno, ¿no? Posteriormente pues llegan a desconocer a los constitucionalistas y a Carranza, ¿no? Pero igual y eso lo leemos en un ratito, ¿no? Pues nos vamos con una cancioncita. ¿O quieres decir algo, Ojue? No. No. Ojo está muy calladita hoy. Sí. Y bueno, pues nos vamos a ir con una cancioncita y regresamos, ¿no? A seguir hablando de quién era Zapata y qué fue el zapatismo. De manera muy rápida, monólogo. Mal y pronto. Pues es que no participas, Ojue, pero ahorita anímate. Sí. Y ahorita sí. Regresamos.

Un soliloquio. A ver, bueno, seguimos con los chismes. ¿En qué nos quedamos? Allá. Bueno, llegamos al bello año de 1914. Mientras Zapata lleva a cabo la devolución de tierras en su zona, lo invitan a la convención de Aguascalientes, donde se manda una comisión. Los zapatistas, que mandaron a Antonio Díaz Soto y Gama, protagonizan el incidente de la bandera, que es que se niegan a firmar sobre la bandera mexicana como signo de compromiso con la convención, aludiendo que de nada valía firmar sobre un trapo de colores. Ellos dicen, aquí venimos honradamente, pero creo que la palabra de honor vale más que la firma estampada en este estandarte. Ese estandarte que al fin de cuentas no es más que el triunfo de la reacción clerical encabezada por Iturbide. Señores, jamás firmaré sobre esta bandera. Estamos aquí haciendo una gran revolución que va expresamente contra la mentira histórica. Y hay que exponer la mentira histórica que está en esta bandera. Al final la convención desconoció a Carranza como presidente y se unieron Zapata y Villa contra el carrancismo. Y ahí tienes que echar ahí porras. No, además ahí sobre este incidente hay que recordar que Soto y Gama tenía una fuerte influencia por parte de los magonistas, ¿no? Era muy cercano a sus posiciones de los magonistas y mantenía ciertas posturas anarquistas. Zapata pone a Soto y Gama como, se caracteriza como uno de los ideólogos del zapatismo, ¿no? Y ahí, bueno, muchos explican que a partir de ahí el zapatismo tuviera tantos tintes anarquistas, ¿no? Aunque Soto y Gama no era ya parte de los magonistas y tenía otras posturas diferentes, sí tiene un sustrato muy plegado hacia el anarquismo, ¿no? Y este incidente le costó casi la muerte a Soto y Gama en la convención, ¿no? Cuando él dice esto, pues los revolucionarios, pues con todo el patriotismo mexicano sacan las pistolas y la apuntan, ¿no? Y él se tiene que retractar, ¿no? Y mesura su posición, pero al final termina diciendo, bueno, ¿no? Para mí este es un trapo de colores y no implica nada, ¿no? Entonces, pues no, fue el momento de en la convención de Aguascalientes. Bueno, eso no venía en mi libro de historia de quinto B. Pero está bueno el chisme. Dice, bueno, pues ya después de que se unen la División del Norte de Francisco Villa y el Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. Bueno, dice D, pero ajá. Digo, eso convocaba ahí a todos villistas y zapatistas. En noviembre de 1914 logran tomar la Ciudad de México. Villa firma el plan de Ayala y se compromete a dar armas a Zapata. Y bueno, con estas armas es con la que los zapatistas logran tomar Puebla, que después pierden ante Álvaro Obregón. Carranza emprende una embestida primero contra la División del Norte y posteriormente contra el Ejército Libertador del Sur, donde poco a poco pues fue ganando poblaciones en la zona zapatista, que después fueron retomadas por los mismos zapatistas. Alrededor de 1917, los zapatistas emprenden la construcción de escuelas y organizan la producción de alimentos, mientras reorganizaban ataques guerrilleros en las regiones fronterizas a su territorio. En 1918, Pablo González es enviado a combatir a Zapata y logra avanzar sobre algunas posiciones zapatistas, quienes tienen escaseces de municiones y actúan en guerrillas. Pablo González utiliza a Jesús Guajardo, quien hace creer que se aliará con Zapata, y lo cita en la hacienda de Chinameca, donde es asesinado a traición por las tropas de Guajardo. Bueno, pues después del asesinato de Zapata, Gilberto Magaña fue elegido jefe del Ejército Libertador del Sur y pues intentó continuar con el levantamiento zapatista, pero... Pero ya no lo pero logró. Pero todos sabemos en qué terminó. Sí, no, hay que recordar que a partir de 1917, ¿no? Bueno, cuando se rompe el cerco, cuando Carranza logra aminorar y logra enfrentar a Villa en el norte, posteriormente a Zapata en el sur, ¿no? Los zapatistas ya no tienen el apoyo de armas que recibían de los villistas, lo cual los lleva a perder una capacidad de acción, ¿no? Además, Carranza lleva a cabo una reforma agraria que mitiga un poco las ansias de los pueblos campesinos, ¿no? Y esto hace, bueno, Zapata se tiene que orillar a una acción prácticamente de guerrillas, ¿no? Defendiendo la frontera de su territorio contra los elementos carrancistas y constitucionalistas, pero pues bueno, va minorando su capacidad de acción, ¿no? Para cuando muere Zapata, Gilberto Magaña intenta como reorganizar el Ejército Libertador del Sur, intenta mantener la resistencia, pero pues ya están muy minados, y la muerte de Zapata sí tiene una fuerte influencia, ¿no? Sobre los combatientes zapatistas, ¿no? Que a final de cuentas sí veían en Zapata un símbolo, ¿no? En el cual expresaban ellos su fuerza y su capacidad, ¿no? Y cuando muere Zapata, si bien el símbolo no muere, pues sí llega como un desaliento a las tropas zapatistas, ¿no? Junto con un desgaste militar, ¿no? De 9 años de lucha armada, ¿no? Y de enfrentarse a 3 gobiernos postrevolucionarios, ¿no? Al de León de la Barra, a Francisco I. Madero, a Victoriano Huerta y a Carranza, ¿no? Entonces se enfrenta a 4 gobiernos postrevolucionarios, ¿no? Sin entregar las armas, siempre apuntando hacia la consigna campesina de tierra y libertad, ¿no? Y es ahí, ahorita vamos a regresar un poco a hablar sobre esta dinámica, ¿no? De esta posible influencia del anarquismo en el zapatismo, ¿no? Ahorita mencionábamos un poco esto de Soto y Gama, ¿no? Que era uno de los ideólogos del Ejército Libertador del Sur y que tenía ciertas cercanías con el anarquismo, ¿no? Pero hay por ahí otras posibles, ¿no? Pero pues nos vamos con una musiquita y regresamos un poco a hablar de esto. No le cambien. Vuestro son, lloro los pajaritos cuando se está corazón. ¿En qué reino vivimos? De que si lo sé, está el sol. Tal cual le vine al mundo, pero tal cual no me voy. Que no quiero entender, que no quiero ni ver. Ni segundo minuto del día después. Que no quiero saber, que no quiero ni ver. Ni segundo minuto del día después. Ajá. Que no ves el mundo al revés, que no ves el mundo al revés. Por el pelo fue, tan pelonía no te quiero, ya lo ves. Que sirva el agua a la cañita, que sirva el agua a la cañita, que el coco me da patadas, que el coco me da patadas. Dime la verdad, pero no me mientas más. Sí. ¿Sabes lo que me pasa cuando dices que me quieres? Sí. ¿Sabes lo que me pasa cuando dices que me quieres? Que no, ¿tú sabes lo que me pasa cuando dices que me quieres? ¿Sí? ¿Sabes lo que me pasa cuando dices que me quieres? Si me pone la carita tierna y me dan ganas de bailar tumbao. Si me pone la carita tierna. Se está desgastando, dame un catecito, tata, dame una peraza. Humo en la ciudad, agua en la real, grita que vende. Ay, ay, ay, no llores más. Todo lo que se va, se va. Todo lo que se va y punto. Toda la chica quiere lere. Le gusta mucho el ritmo porque es picante. Toda la chica quiere lere. Le gusta mucho el ritmo porque es picante. Toda la chica quiere lere. Le gusta mucho el ritmo porque es picante. El mundo al revés, que no ves. El mundo al revés, que no ves. El mundo al revés, que no ves. El mundo al revés. El mundo al revés. Bueno, regresamos acá al quilombo, ¿no? Y un poco hablando sobre los posibles nexos entre el anarquismo y el zapatismo, ¿no? Pues hay un tema que es como muy identificable, ¿no? Que es el lema del zapatismo, ¿no? Que tiene mucho que ver con el anarquismo, ¿no? Este lema de tierra y libertad. ¿O no, ojo? ¿Estoy solo acaso? Es que me... Te pierdes en la lectura. No, no. Ay, sigo ebria del otro día. No, no, pues es que hay como algunos autores que dicen que sí firmaba o que sí estos escritos que se publicaban en Regeneración y los sueltos que escribía sí tenían esta frase de tierra y libertad. Incluso dicen que decía tierra y libertad o muerte. Ajá. ¿No? Los escritos de Ricardo Flores Magón. O Viva Tierra y Libertad. Ajá. Que era el más famoso. Y ya después se supone que en una carta que se envían, pero eso tampoco es como verificable, ¿no? Que le envía una carta a Ricardo Flores Magón a Zapata y que es de ahí es de donde él como toma esta parte de Tierra y Libertad. Ajá, ahí parece ser que, bueno, dicen los que saben, que si bien el magonismo y el zapatismo no tuvieron una relación estructural, es decir, los magonistas no estaban metidos como tales en el zapatismo, sí había muchos que habían abrevado del magonismo y de su prístino anarquismo, ¿no? Y que después estuvieron con Zapata, ¿no? El caso de Soto y Gama, ¿no? Y de otros que estaban muy cercanos a Zapata, ¿no? Que tenían una tradición o tenían un pasado ligado hacia el anarquismo o hacia el magonismo, ¿no? Del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Pero también se plantea que sí hubo un intercambio epistolar, ¿no? Y, o de emisarios entre Zapata y Magón, No, hay quienes dicen que no, que era a partir de cartas, hay quienes dicen que se lo retoma Zapata a partir de escritos de Magón, ¿no? E incluso Nicolás T. Bernal, en una entrevista que le hacen que está publicada en la Jornada. No, bueno, yo lo tengo en la Biblioteca Virtual Antorcha. No, hay una entrevista de Nicolás T. Bernal donde es sobre el caso, ¿no? Y Nicolás T. Bernal dice que hubo emisarios que fueron enviados directamente por Zapata, por Magón, a hablar con Zapata, ¿no? Uno de ellos es Magdaleno Contreras, ¿no? Quien va varias veces a ver a Zapata a decirle un mensaje de los magonistas, que es que ellos veían su lucha como importante y como legítima. Y los instaban a alejarse de Madero, ¿no? En ese momento estamos hablando de los primeros momentos de la revolución, cuando Zapata todavía tiene una alianza con Madero, ¿no? En contra de Díaz, ¿no? Y posteriormente hay otro emisario, aparte de Magdaleno Contreras, ¿no? Que es, por aquí está, José Guerra, ¿no? Que Nicolás T. Bernal dice que José Guerra le lleva el lema enviado por Magón a Zapata, ¿no? Y se lo entrega y le dice: este es nuestro lema, tierra y libertad. Y bueno, a Zapata, por su origen campesino, le agrada la idea y va acorde a lo que él viene planteando, o lo que ellos vienen planteando en la lucha de Morelos, ¿no? Y que, bueno, ¿no? En esa entrevista Nicolás T. Bernal dice que sí hay directamente, ¿no? Una relación, ¿no? Donde los magonistas le entregan el lema tierra y libertad a los zapatistas, ¿no? Sí, luego también dicen que más bien fue que Antonio Díaz Soto y Gama, que en el principio había estado afiliado al PLM, es el que empieza a decir al final de los discursos esta frase de tierra y libertad, porque ya había venido del magonismo. Y después es ahí que se va como entremetiendo la frase. Y luego aquí que el que quedó después de Zapata, ¿cómo dijimos que se llamaba? Magaña. Ajá, que entonces como que ya lo retoma más formalmente hasta el final. Y bueno, ya que se habían hecho como algunos pronunciamientos en ese sentido, pero que en realidad fue la influencia. Ajá, pues ahí ese es como un tema, hay varias versiones, ¿no? El chiste es que Zapata sí retoma el lema tierra y libertad. El lema tierra y libertad había sido utilizado por los magonistas, ¿no? Abiertamente la bandera magonista era la bandera roja con el lema viva tierra y libertad. Y por ahí hay un antecedente, que este lema es de un levantamiento ruso, ¿no? Que se levantó con el lema Zemlya i Volya, ¿no? Que es tierra y libertad en ruso, ¿no? Ay. Y fue alrededor de 1860 cuando es este levantamiento y se utiliza este lema. Incluso hay un grupo, ¿no? En Rusia que tiene este nombre, ¿no? Y que podría, bueno, es como el origen, ¿no? Ahí de lema, ¿no? De donde lo pudieron haber retomado muchos anarquistas y de donde lo pudo haber retomado Flores Magón, ¿no? La verdad es que también es como lógico pensar, ¿no? Que estos temas son retomados por los pueblos campesinos de una manera lógica y automática, ¿no? Que tampoco es que tuviera que haber quien le dijera a Zapata, ¿no? Mira, ese va a ser el lema, ¿no? Sino que también pues los campesinos estaban pidiendo tierra. Y la dinámica del Ejército Libertador del Sur era: no nos importa las elecciones políticas, ¿no? Lo que queremos nosotros es tener tierra, ¿no? Y ser libres, ¿no? Entonces, también como muy desde la propia dinámica de los pueblos campesinos, ¿no? Más allá de si tuvieron relación o no con los anarquistas, que pues que sí hay ciertas relaciones, ¿no? Pues no es extraño que se pudiera plantear esta propuesta desde ellos mismos, ¿no? Y que se empataran las dos. Claro, ya después se van con todo, ¿no? Porque al final sí tienen como la propuesta, cuando ya la hacen formalmente, ya no solo hablan de tierra, sino también de expropiar la riqueza, el petróleo, como toda esta desigualdad social. Entonces como que pienso, o igual me viajo y digo, bueno, al final tuvieron como ese análisis de seguirnos, o sea, no quedar solo en esta parte de las tierras y de los campesinos y todo esto, sino como que se fueron a otro plano, y creo que al estar analizando un poco más podemos ver que se empata, no porque sean anarquistas o porque ellos digan que son anarquistas, sino que al final sí hay como muchas... Sí, hay muchas coincidencias en esas cosas. Y que como decíamos, ¿no? Los pueblos no necesitan, o sea, los pueblos pueden tener propias dinámicas que se acerquen a los planteamientos anarquistas. Claro. Y los anarquistas pudieron haber retomado de los pueblos muchas de estas dinámicas, ¿no? Kropotkin mismo, ¿no?, hizo observación de los pueblos que eran llamados primitivos y de ahí retomó muchas de sus concepciones para plantear sus posturas anarquistas. Proudhon también lo hizo de los pueblos campesinos. Entonces, pues podría ser cualquiera de las dos o de las tres posibilidades, ¿no? El chiste es que sí hay una coincidencia, ¿no? También Zapata, los zapatistas ven la necesidad de impulsar una autonomía en sus regiones, ¿no? Con esto que decíamos, ¿no? Empezaron a construir escuelas, empezaron a organizar la producción, empezaron a organizar la distribución de alimentos, ¿no? Porque es una necesidad básica de la población, ¿no?, que los zapatistas no podían dejar de lado solo por la guerra, ¿no? Tengo aquí un fragmento del Manifiesto al Pueblo de México de 1916 que dice: y la lucha sigue, de un lado los acaparadores de tierras, los ladrones de montes y aguas, los que todo lo monopolizan, desde el ganado hasta el petróleo, y de otro, los campesinos despojados de sus heredades, la gran multitud de los que tienen agravios e injusticias que vengar, los que han sido robados en su jornal o en sus intereses, los que fueron arrojados de sus campos y de sus chozas por la codicia del gran señor y que quieren recobrar lo que es suyo. Ajá, ahí está. Y bueno, lo que sí es que, por ejemplo, sí hay un ofrecimiento de Zapata a Magón, ¿no?, de trasladarse hasta las tierras zapatistas y de ocupar todo lo necesario para imprimir Regeneración, ¿no? La propuesta es: vente para acá y desde acá imprimir Regeneración. Zapata le proponía darle una fábrica, ¿no? Decía, te damos una fábrica que hace papel y una imprenta para que desde acá pues puedas impulsar Regeneración, ¿no? Y entonces sí había una relación, sí había un intercambio, no era estructural. Zapata y Magón nunca se encontraron. Hay por ahí quienes llegan a decir que una vez se reunió Zapata y Magón y Villa y que terminaron a balazos. Se echaron unos pulques en Anenecuilco. No, yo una vez escuché una versión de que se habían reunido los tres y que habían terminado a balazos. ¿En serio? ¿No? Pero pues en realidad no, Zapata estaba, Magón estaba en Estados Unidos, ¿no?, y tenía sus motivos. Bien guardado. Y estaba preso la mayor parte del tiempo, ¿no? Y Magón rechaza la propuesta de Zapata de trasladarse a Nenecuilco. Uno, por la situación en la que están los magonistas, el PLM, ¿no?, perseguidos, muchos encarcelados, pero también porque Magón planteaba que estando en Estados Unidos la impresión de Regeneración podía influir para que el gobierno de Estados Unidos no invadiera México, ¿no?, y no intercediera en la Revolución Mexicana, ¿no?, a partir de la presión que lograra hacer los magonistas por medio de los anarquistas en Estados Unidos para impedir esta dinámica, ¿no? Entonces, por ahí también dice, ¿no?, que este es uno de los motivos por los cuales Magón rechaza la invitación de Zapata, pero pues bueno, ¿no? Otro de los antecedentes posibles, ¿no?, es mucho antes del levantamiento de 1910, por ahí de 1860, hay una serie de levantamientos insurreccionales campesinos en la región oriente de la Ciudad de México, del Estado de México, que llega hasta la zona precisamente de Cuautla, ¿no? Son los levantamientos que va impulsando Julio Chávez López, ¿no?, que es fue alumno de Plotino Rodacanati, ¿no?, en la Escuela Socialista del Rayo, ¿no? Y Julio Chávez López era un campesino de Chalco, y después de haber estado en la Escuela Socialista, empieza a llamar en una insurrección campesina, empieza a llamar a los campesinos a tomar haciendas, a tomar las tierras, a recuperarlas por medio de la fuerza, ¿no? Y de 1860 a 1870 duran las insurrecciones campesinas. Justamente la zona de influencia de Julio Chávez López era Chalco y las cercanías de Cuautla, ¿no?, que era donde tuvo como mayor fuerza: Chalco, Texcoco, Cuautla. Y por ahí podría venir también una semilla que se haya quedado en la región de un agrarismo revolucionario que posibilitó o que creció, ¿no?, al momento en que en 1910, bueno, los pueblos de esa región tienen un agrarismo revolucionario muy exacerbado, muy dentro de ellos mismos, ¿no?, que los lleva a romper con las dinámicas políticas de los políticos revolucionarios, estos hacendados, estos generales, ¿no?, que tenían una visión política de la revolución, ¿no? Entonces, pues por ahí podría ser, ¿no? Sí había cierta relación de anarquistas o de magonistas o de gente que había estado ligada al Partido Liberal Mexicano en algún momento con el zapatismo, ¿no?, que eran parte de el cuerpo cercano, la gente cercana a Zapata, ¿no? Pero también pudo haber habido otras, como bien habíamos mencionado, ¿no? Entonces, un poco es como esto, ¿no? El zapatismo levanta un agrarismo revolucionario a todas luces, ¿no?, que no se plantea la toma del poder político, ¿no? Es importante, por ejemplo, cuando toman la Ciudad de México, Zapata se niega a sentarse en la silla presidencial, ¿no? Zapata y Villa estaban recelosos a aceptar. Villa, porque Villa tenía un planteamiento de que quien dirigiera al país tenía que ser alguien inteligente, alguien estudiado y alguien que amara a su pueblo. Y decía, yo solo amo a mi pueblo, pero no soy ni inteligente ni soy estudiado. Entonces decía, yo no me puedo sentar aquí. Y Zapata sí tenía un rechazo al poder político, ¿no? Y decía, no, yo no me voy a sentar en la silla porque a mí lo que me interesa es la tierra, ¿no? Y si no tenemos la tierra, de nada sirve sentarnos en la silla, ¿no? Al final es Villa quien se senta en la silla presidencial y se toman la foto, ¿no? Pero en Zapata sí hay una renuencia muy fuerte al poder político que caracterizó el levantamiento zapatista, el movimiento zapatista, ¿no? Y que es de ahí del por qué se vuelve, ¿no?, el incómodo de la revolución, ¿no? Rompe con todos los presidentes, rompe con la dinámica política y se postula por una revolución social, ¿no?, completa, ¿no?, y total. No desde un anarquismo, porque no era anarquista, pero sí desde un planteamiento de los pueblos muy cercanos, ¿no?, que muchas veces se empató al anarquismo, ¿no? Y pues nos vamos con una musiquita y regresamos a ver de qué hablamos ahorita. ¿Todavía nos falta mucho? No, pues ya nomás ¿no? Lo del pero otro. Yo llegué tarde, ¿no vamos a reponer? No. No vamos a reponer, ahorita vemos si podemos reponer. Pero si tú eres el jefe, bueno, ahorita ves. Sale. Mueve tus hilos. Ajá, ahorita muevo los hilos. Entraron los zapatistas con el sol en el sombrero. Mi madre tenía 7 años y orizaba sarampión. Las mujeres se espantaron. Los colchones, no vaya doña Cecilia esta noche al panteón, que están fumando Juanita los soldados de Carranza. El cerro de la Escamela blanqueaba de zapatistas. En un cementerio de antenas quedaron mis compañeros. Con la sangre sacudida, con el sol en el trasero. Y mientras un noticiero nos cuenta de las delicias que pasamos por acá. Viene andando, viene andando. Mar viene andando desde atrás. Camino de Navojoa, rumbo a la libertad. Camino de Navojoa, rumbo a la realidad. Entraron los zapatistas con el sol en el sombrero. If you got the anger, then it's time to get it managed. Throw your fists in the air and let's do some damage. Build it up, now you let it all out. Scream inside your head, now you're ready for the bout. The battle, the fight, the war within yourself. It's easy to forget and put it on the shelf. Therapeutic therapy, now I'm dealing with my hate. You put that shit up on someone else's plate. Whoever said time heals all wounds didn't feel the pain, cause the pain always filled down deep inside your soul. Lost inside your head, now only time is in control. Bueno, ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Y pues bueno, saliéndonos del tema un poco de, sobre Emiliano Zapata. Pero, un poco sí y un poco no. Y un poco no, ajá, justamente. Pues habíamos dicho, ¿no? Hay ciertos planes de despojo contra los pueblos, ¿no? Uno de ellos es el que se está haciendo en el contexto del megaproyecto del Plan Integral de Desarrollo, que abarca regiones de Morelos, Puebla y Tlaxcala y el Estado de México, donde pretenden iniciar obras de un gasoducto que va a despojar a diversos pueblos, lo que ha generado un proceso de resistencia, una organización de los pueblos para oponerse a esta dinámica, porque pues vienen despojos contra los territorios comunales, además de riesgos ecológicos. Es un gasoducto que pretende pasar por abajo del Popo o al ladito del Popo, ¿no? Entonces, incluso los activistas, la gente de los pueblos dice, es una babosada que pretendan hacer pasar un gasoducto por el lado de un volcán activo, ¿no? Desde ahí pues ya está como absurdo se va a poner bueno. Ajá, el proyecto, ¿no? Y bueno, ¿no? Los pueblos venían organizándose en un frente de pueblos en defensa del territorio, el agua, el mar y de Puebla, Morelos, Puebla y Tlaxcala, ¿no? Que bueno, vienen oponiéndose a esta dinámica, vienen con un proceso organizativo, y a raíz de esto es que entre el 6 y el 8 de abril pues han estado siendo detenidos gente de este proceso organizativo, ¿no? Entre ellos Juan Carlos Flores, Enedina Rosas Vélez, Abraham Cornejo Calderón, integrantes de las organizaciones y de las comunidades opositoras al Plan Integral de Desarrollo, ¿no? Se les acusa de delitos como motín, extorsión, despojo, robo calificado, afectación a la estructura hídrica y obstrucción de obra pública. Y el 13 de abril en Morelos fueron detenidos tras el lanzamiento de tiros al aire y gas lacrimógeno por parte de la policía, Juvenal Barrera, Adán Rosales, de 60 años, Victorina Ramírez, Yasmín Velázquez y el ayudante municipal Aarón Aguilar y Petra Aragón, ¿no? Entonces los gobiernos han estado están impulsando una carrera de represión contra este proceso organizativo allá en los pueblos de Morelos, Tlaxcala y Puebla, ¿no? Para eliminar a los opositores, para minar la organización y poder hacer pasar su megaproyecto, que va a tener grandes repercusiones no solamente comunitarias sino ecológicas y de masas. Y bueno, tenemos la carta de Juan Carlos Flores Solís, asesor legal del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, secuestrado y encarcelado por oponerse a los proyectos de muerte, el Proyecto Integral Morelos. Dice, compañeros y compañeras, hoy el gobierno nos ataca con delitos ridículos. Acusa a la señora Enedina de robo de celulares. Persigue a otros compañeros y a mí me detiene afuera de derechos humanos. La imagen no puede ser más clara del sistema de injusticia que vivimos. Ser defensor de derechos humanos es delito para el delincuente. Es nuestra obligación como seres humanos defender la vida ante esta época de destrucción. Todos sabemos que si hoy sembramos es gracias a la lucha de nuestros abuelos, a su valor y coraje. Hoy seguimos teniendo dos manos para trabajar, dos pies para caminar, una cabeza para pensar y un corazón para hacer lo correcto. Entonces, ¿por qué no podemos luchar? Hoy el gobierno usa la fuerza de sus cárceles y nosotros la fuerza de la razón, y la razón siempre podrá volver a sacar fuerza para lograr la justicia. Compañeras y compañeros, la lucha es una escuela para ser mejores seres humanos. La lucha cuesta trabajo, mucho trabajo. Y hoy, sacrificios que tenemos que hacer para conseguir la libertad. Y la libertad nadie nos la puede quitar. No hay que tener miedo, ni hay que subestimar al enemigo. Lo más fácil es darnos por vencidos, aparentemente, pero la salida más fácil muchas veces se vuelve consecuencia de un problema mayor. La libertad exige aprender a organizarnos por nosotros mismos, sin nadie que nos dirija, más que la decisión colectiva. La libertad exige no tener líderes, porque la salida más fácil es dejar que alguien nos diga qué debemos hacer. Pero la lucha exige mucho más que seguir a alguien que cree lo mismo que nosotros. Exige que creamos en nosotros mismos y nunca nos demos por vencidos. Así nos convertimos en invencibles. Hoy la realidad nos exige dejar a un lado las diferencias y actuar con honestidad juntos, solidarizándonos. Compañeras y compañeros, si de algo sirve mi palabra, los invito a que no dejen de luchar para defender la vida, no al gasoducto, no a la termoeléctrica, no al acueducto. Los invito a seguir organizándonos a defender su derecho a la vivienda en las colonias del Molinito, Zapata y Guadalupe. Los invito a seguir utilizando la palabra alegre y con contenido como arma de lucha, la cultura como alimento y la dignidad como espíritu. Únanse. No nos dejemos vencer, actuemos con imaginación, con creatividad, tengamos la cabeza fría y el corazón valiente. Y si en algo de su corazón y de su tiempo existe una preocupación por mi libertad, les pido que se organicen y que el día lunes 14, en cualquier lugar que estén y de cualquier forma, exijan mi libertad. El día lunes el juez determinará si me convierte en preso político procesado o ustedes consiguen mi libertad. Zapata está en nosotros. Fraternalmente su compañero Juan Carlos Flores Solís. Pues ahí está, no es pues uno de los procesos, solamente uno de los procesos de despojo que se están llevando a cabo en México, ¿no? Hay una larga lista de, no haremos mención de todos ellos, haremos mención de algunos de ellos, ¿no? El otro caso es el de la comunidad indígena Ñató de San Francisco Xochicuautla, ¿no? Donde en días pasados fue impuesto el comisariado de bienes comunales, ¿no? Con presencia de alrededor de 800 granaderos en la comunidad para poder imponer este consejo comunitario, ¿no? Y bueno, ¿no? El boletín de prensa dice: a los medios de comunicación, al Congreso Nacional Indígena, a la Sociedad Civil Nacional Internacional, a los Centros de Derechos Humanos, a los estudiantes y académicos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional. Alrededor de la 1:30 del 14 de abril terminó la asamblea de la elección de representantes de bienes comunales en la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla. Como se anunció en un comunicado anterior, desde tempranas horas, elementos de la policía estatal sitiaron nuestra comunidad, pidiendo identificación para el acceso y revisando los vehículos en las entradas principales del pueblo. Por medio del presente comunicado les informemos que lo que se realizó no fue una elección legal, sino una imposición para nuevo comisariado. La planilla que resultó electa a través del fraude y la corrupción está conformada por Ángel Valdés Ramírez, José Manuel Domínguez Ballesteros, Antonio Guadalupe Saavedra y por parte del Consejo de Vigilancia Juan Juárez González, Crescencio López y Mario Hernández. Como estrategia, el gobierno creó una alianza con las personas antes mencionadas en las comunidades de San Francisco Xochicuautla y La Concepción Xochicuautla para continuar con el despojo de tierras para la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan. Las irregularidades que se observaron por esta imposición fueron que hubo personal de gobernación infiltrada y personal de la empresa, fuerte presencia de granaderos y policías, contabilizaron 150 unidades, entre las cuales se reportaron 20 camiones, 25 camionetas y 10 patrullas, además de taxis que transportaban policías con leyendas de sitios del municipio de Metepec, sitiando la comunidad en las entradas y salidas, cerrando con vallas de acero todas las calles aledañas, cercando el perímetro de hasta 2.000 metros a la redonda. También se observó el acarreo de comuneros en camiones de turismo de pago del H. Ayuntamiento de Lerma. Todos estos acarreados llevaban lunch al entrar al interior de la asamblea. En el padrón se observaron irregularidades, ya que asistió gente que no estaba en el padrón oficial de comuneros y sin embargo hoy apareció en un padrón diferente y entraron solo con pegotes de color verde en la ropa. Todo lo anterior demuestra que se está violando los derechos, nuestros derechos constitucionales y los tratados y convenios internacionales por parte de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Reiteramos nuestra denuncia pública, ya que a toda costa y contra todos se está llevando a cabo la imposición por los grandes intereses políticos y de los grandes capitales nacionales e internacionales del proyecto carretero denominado Autopista Privada Toluca-Naucalpan. Dejamos claro que el gobierno y sus instituciones han secuestrado y reconfigurado el orden constitucional y las instituciones públicas a conveniencia. He aquí el modo impositivo y opaco que se ha caracterizado en la formulación, implementación de políticas gubernamentales que son indiferentes a nuestras comunidades, pues también se queda claro que el uso de la fuerza pública y del recurso de la violencia en contra de quienes defendemos de manera pacífica la naturaleza, los territorios y las condiciones sociales y ambientales de nuestra comunidad. En este evento se ha demostrado la política represiva, una vez más en contra nuestra. Se ha usado la desviación del poder y el terrorismo de Estado para poder imponer sus proyectos. Les pedimos que estén atentos y alerta, porque la estrategia para dividir a los pueblos indígenas y despojarnos de sus tierras ha sido utilizada por el Estado para alcanzar sus objetivos de devastación y servir a intereses particulares. A pesar de la imposición, reiteramos que nuestra lucha es pacífica y sigue en pie y no daremos marcha atrás. Y atentamente la comunidad de San Francisco Xochicuautla, ¿no? Pues bueno, no todos sabemos que para estos procesos el gobierno acostumbra o inventar asambleas falsas para intentar ganar la legitimidad de la aceptación de los proyectos, ¿no? O en este caso imponer al comisariado de bienes ejidales por medio de la fuerza pública, ¿no? Los policías estatales cercaron la comunidad, cercaron el recinto donde se estaba llevando a cabo la asamblea y estuvieron presentes durante toda la asamblea, evitaron que los comuneros opositores entraran a la asamblea y metieron a comuneros que no eran comuneros, ¿no? Con tal de lograr este objetivo. Y bueno, ¿no? La comunidad de San Francisco Xochicuautla anuncia que va a seguir luchando contra este proyecto de autopista privada de Toluca-Naucalpan, ¿no? Que les arrebata y corta por la mitad su territorio, un territorio sagrado, un territorio importante, un nicho ecológico importante en la zona de Lerma, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí está este proyecto. Tal vez otro sería el de los yaquis ahorita, ¿no? La tribu Yoeme, ¿no? Está luchando por su derecho al agua. Ellos tienen por un convenio estatal de antaño, ¿no? El uso irrestricto del 50% del río Yaqui, y actualmente se los están despojando, ¿no? Quieren entubarlo para llevárselo a las grandes empresas de Hermosillo, ¿no? Con lo cual la tribu Yaqui quedaría sin provisión de agua, ¿no? Lo que implicaría la muerte no solamente física, sino también cultural, porque la cultura Yaqui depende mucho o está muy anclada al río Yaqui, ¿no? Entonces los pueblos Yoemes, los 8 pueblos, están organizados y están oponiéndose a este despojo, ¿no? Y esto solamente es una muestra, ¿no? De enlazándole con el tema de Zapata, ¿no? De cómo estos despojos siguen avanzando y cómo la gente sigue organizándose y sigue luchando, ¿no? Enfrentando la represión, enfrentando la cárcel, ¿no? Pero bueno, ¿no? La lucha ahí está y sigue. ¿No, güey? Ajá. Es que necesitamos más ánimo. Es que es lunes. Es que es lunes y lunes después de Semana Santa, no es buena todo idea. Me cruje. Ajá. Pues nos vamos con una musiquita y regresamos para cerrar. Sí, ¿no? Pero una música jocosa que levante el ánimo del lunes. Una música jocosa que levante el ánimo del lunes. Ahorita regresamos. Este es el gran quilombo antifascista. ¿Cómo se llama esa cosa mala? Y un saludo a Mon Ruiz que nos está escuchando, ¿no? Y bueno, ahorita regresamos. Los más pequeños de estas tierras, los sin rostro y sin historia, los armados de verdad y fuego, los que venimos de la noche y la montaña, los hombres y mujeres verdaderos, los muertos de ayer, hoy y siempre, para nosotros nada, para todos. Entonces avisar sus cosas. Ajá, no vamos a invitarlos. ¿Está abierto? Ajá, justo lo acaba de abrir. Y pues bueno, para terminar esta emisión del día de hoy del Gran Quilombo Antifascista, pues bueno, antes que nada, un saludo para la banda de Bambú Cooperativa que está chambando tronando huesitos y que sigan tronando huesitos. Aunque dicen que no nos escuchan, pero sabemos que sí. Sabemos que nos escuchan, sabemos que nos escuchan. Pues un saludo para ya toda la banda que está chambeando y que se está atendiendo con Bambú Cooperativa. Un abrazo tronador de huesos hasta allá. Y bueno, queríamos cerrar este programa porque el día de ayer se cumplieron 15 años de la huelga del Consejo General de Huelga de la UNAM. 15. 15 años. 15. Ajá, ya estamos viejos. Y bueno, están viejos. Yo era un bebé casi cuando la huelga. Ni lo recuerdo por eso bien. Ajá, justo. Pues un 20 de abril en 1999 comienza a las 0 horas la huelga general universitaria, ¿no? Votada en asambleas en cada una de las escuelas, en la mayoría de las escuelas. Comienza el 20 de abril, en otras tardó unos días más, pero al final fue un cierre total de la UNAM que duró más de 9 meses, ¿no? Donde, pues bueno, básicamente, ¿no? Fue a partir de que el Consejo Universitario modificó el Reglamento General de Cuotas, estableciendo cuotas para inscripción y para estudiar en la UNAM, quitándole el aspecto de una universidad gratuita y pública, ¿no? Esto originó que se empezara a organizar la banda desde marzo, desde abril del 99, ¿no? Haciendo consultas, haciendo asambleas en las escuelas, hasta que al final, después de marchas, después de llamamientos al diálogo a la rectoría, pues bueno, no quedó de otra más que estallar la huelga general universitaria, ¿no? Una huelga que fue larga, que fue criticada y golpeada duramente en los medios de comunicación por intelectuales de derecha y de izquierda, ¿no? Una huelga que vale la pena recordar porque logró romper con las cúpulas perredistas que tenían controlado el movimiento estudiantil en sus últimos años, ¿no? Logró romper con esta dinámica de los líderes euistas históricos de manipular los movimientos para conseguir puestos políticos o escalar en su partido, ¿no? Muchos de ellos hoy son diputados, ¿no? O lo han sido, ¿no? Esta huelga logró romper con todo esto, ¿no? Logró, mal que bien, con errores y con aciertos, ¿no? Impulsar una dinámica asamblearia, ¿no? Donde las decisiones del movimiento fueran tomadas por las asambleas de las escuelas y, por última instancia, por el Consejo General de Huelga, que se reunía en diferentes escuelas de manera rotativa, ¿no? A lo largo y ancho de las instalaciones universitarias, ¿no? Al final de este movimiento, ¿no? Que terminó con la entrada de la Policía Federal Preventiva en febrero del 2000, en febrero del año 2000, ¿no? Donde se detuvieron alrededor de 1,000 estudiantes, ¿no? El 6 de febrero, ¿no? Alrededor de 300 el primero de febrero, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Terminó con presos, la lucha continuó durante un tiempo por los presos, ¿no? Pero al final no pasaron las cuotas, ¿no? Al final, con todos los errores que podamos achacarnos a los huelguistas de aquel tiempo, ¿no? Las cuotas no pasaron, la universidad siguió siendo pública y gratuita, ¿no? Y bueno, ¿no? Hay que recordar este hecho. Muchos de nosotros venimos de aquella historia, ¿no? Esta misma radio, cuando en sus inicios, Radio Pacheco, ¿no? Pues empezó justo ligada a esta historia. También otras radios hermanas, como la Que Huelga Radio, también tienen su origen en esta huelga, ¿no? Entonces, es un hecho que es necesario recordar por lo que logró, pero sobre todo ahora, ¿no? Que el Consejo Universitario volvió a aprobar modificaciones al Reglamento General de Pagos, ¿no? Y que se viene la escalada, ¿no? Otra vez en la universidad, y que esto nos sirva como un llamamiento a los universitarios de las diferentes escuelas y a la sociedad en general a defender el carácter público de la UNAM, ¿no? No porque sea lo más deseable, tal vez lo de más deseable sería otra cosa, una educación autogestionada, una educación verdaderamente anclada a los pueblos, pero pues tenemos que hacerle frente a esta pretensión de privatizar la universidad, ¿no? Que eso es lo que es la modificación al Reglamento General de Pagos. Hace 15 años la banda salió a las calles, la banda tomó la universidad y pues bueno, ¿no? Ojalá las generaciones que están ahora en la universidad pues se pongan las pilas y no dejen pasar esta intentona. Muy bien, yo casi no lo recuerdo. Yo tampoco, lo que pasa es que he leído muchos libros. Ah, ya, no lo tengo muy claro. No, la verdad sí lo tengo claro. Creo que fue un momento muy chido y creo que mucha banda como que de ahí retomó un buen de cosas, no sé, incluso como la banda que era más joven. No, sí, digo, porque al final creo que para, por lo menos para mi generación en ese entonces, pues marcó un montón de cambios y creo que nos hizo como profundizar más en un montón de sentidos, ¿no? El activismo en los SH también era bastante fuerte, no sé exactamente ahora. Ya tiene muchos años, ya sería yo una señora en el CCH, como ahora, por ejemplo. Sí, fue un parteaguas generacional, ¿no? Sobre todo cuando se hablaba desde el poder de una generación X que no estaría interesada en nada y que no se movilizaría nunca más. Pues bueno, ¿no? La generación que le tocó vivir la huelga, los que nos tocó vivir la huelga, pues le pintaron señales obscenas a estos planteamientos de... ¡Ay, qué políticamente correcto! ¿Eso te lo enseñó la huelga? Ajá, eso me lo enseñó la huelga, ¿no? Qué raro. Y pues bueno, ¿no? Pues fue una lucha importante, una lucha larga, ¿no? Y una lucha muy criticada, ¿no? Por esa dinámica de que rompió con los partidos políticos de izquierda, ¿no? No hay que olvidar que el PRD, pues se estaba estrenando como gobierno, llevaba 2 años en el gobierno de la Ciudad de México y pronto y presuroso mandó a sus democráticos granaderos a pegarle a los huelguistas en cada ocasión que tuvo, ¿no? Desde que Cuauhtémoc Cárdenas era jefe de gobierno. Y con Rosario Robles, ¿no? Esta que se ganó el apodo de la granadera Robles, ¿no? Pues bueno, no se perdió ninguna oportunidad para pegarle al movimiento estudiantil, ¿no? Lo que hizo que, bueno, se rompiera con más fuerza con estos partidos políticos en el poder, ¿no? Que demostrando que una vez que llegan al poder, pues se vuelven eso, ¿no? Poder y reprimen y utilizan todos los mecanismos que utiliza la derecha y entonces no queda mayor diferencia entre unos y otros, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí, sobre todo el quebranto de la autonomía de la universidad y que lo... O sea, que es algo que en ese momento se rompió y que es como el arma que tienen ahí bien guardadita, pero que sí que la quieren usar. Sí, claro. ¿No? Y es importante que, bueno, en todas las sedes de la universidad, pues siga existiendo esta organización, porque si le das tantito chance a la autoridad... Nos van a comer todo. Así es. Y tampoco olvidar la participación de los intelectuales de izquierda, ¿no? Que se plegaron a las posiciones de rectoría que las legitimaron. Ay, sí, nómbralos. Sí, claro, los voy a nombrar. ¿No? Carlos Monsiváis, Elenia Poniatowska, Luis Villoro, ¿no? Drucker y todos estos intelectuales. Muchos que ya se les olvidó también, ya de repente ya, ay, sí, la lucha por la autonomía y la lucha por la educación gratuita. Pero en ese momento se plegaron. Se plegaron y intentaron legitimar, ¿no? La entrada de la Policía Federal Preventiva, la legitimaron, ¿no? Jugándole del lado de la rectoría, ¿no? Ahí la serie de los 8 eméritos, ¿no? Que hicieron una propuesta que no satisfizo al movimiento estudiantil, que fue discutida en asamblea y se le dijo, no, tu propuesta, lo que me está proponiendo es doblegarme y entregar las escuelas a cambio de nada, ¿no? Y se rechazó la propuesta de los eméritos y los eméritos se enojaron con su gran ego académico y dijeron, ¿cómo te atreves a decirme que no a mí que soy don Luis Villoro, ¿no? Don René Drucker, don... Tómenla. ¿No? Y bueno, ¿no? Ahora de repente se nos olvida y decimos, ay, bueno, estos intelectuales tan bonitos de izquierda, ¿no? Incluso sí, un claro. Sector de la izquierda muy decrépito sigue reivindicando a Elena Poniatowska. No, y Elena Poniatowska que siempre está al frente de las manifestaciones por lo del 68 en Tlatelolco. ¿Y qué fue entonces lo que sucedió en la huelga? Sí, claro. O sea, ¿no? También fue una represión al movimiento estudiantil, pero se le olvida entonces. Sí, ¿no? Y incluso esa izquierda reivindicó a Juan Ramón de la Fuente, que fue el rector que orquestó el golpe contra el Consejo General de Huelga, como ahí López Obrador lo postulaba como su secretario de Educación Pública, ¿no? Con bombo y platillo, y a la gente se le olvida quién fue Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Y pues que no se nos olvide, ¿no? Que no se nos olvide el papel de estos intelectuales de izquierda, el papel de esos políticos de izquierda, de esos partidos de izquierda, ¿no? Cuando tienen el poder, ¿no? Y cuando pretenden controlar a los movimientos para su beneficio propio político o personal, ¿no? Entonces, pues ahí está el recordatorio, ¿no? Y pues ahí un abrazo para los quinceañeros que estuvimos en el Consejo General de Huelga, ¿no? Ahí que preparen el vals. Con 7, 8 años de edad. Además. Que preparen el vals y los chambelanes y las chambelanas, que se tiene que hacer una gran fiesta al respecto. Tú hiciste una fiesta. Yo voy a hacer una fiesta de 15 años, definitivamente. ¿Me invitas? Ajá, te voy a invitar, vas a ser mi chambelana. Y pues bueno, con esto cerramos. ¿Tenemos invitaciones rápido? Nada más tengo una invitación rápida a un taller de autodefensa para mujeres. es en el marco del Festival a Lesbianarte 2014, y bueno, va a haber como varias actividades, pero bueno, este es el sábado 26 de abril en el Museo Casa de la Memoria Indómita, que está en el centro, ahí en la calle de Regina, donde están los varesuchos a los que Coyote acostumbra a ir con su valedora, la más valecita del mundo. Y bueno, pues para checar los detalles pueden así googlearlo, Festival Lesbianarte, y bueno, pues ahí sale toda la cartelera completa, porque son un buen de actividades si alguien quiere caerle, pero ese taller de autodefensa se ve que está chido. Pues ahí está la invitación. ¿Tenemos lo de Mumia por ahí? Bueno, va a haber el jueves un evento en el Bombay, va a costar 20 pesos, y creo que es el fin de semana, ¿sí? Cuando es lo de la embajada. Ajá. El sábado debe ser. El sábado de la embajada. Entonces por ahí busquen los eventos, están en el Facebook, ¿no? De Mumia Libre. Mumia Libre. ¿No? Y pues bueno, ¿no? Pues con esto nos vamos. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista, festejando 15 años de la huelga. Ay, de programa, ¿no? Ajá, 15 años de programa. Lo habíamos hecho mentalmente durante 15 años. Ajá. Ya pasamos un año y no lo festejamos, ¿no? Tendremos ahora que esperar a los 2 años. Ya pasamos un año. Pero bueno. Pues pero somos anarquistas, lo podemos festejar cuando queramos. Sí, ¿verdad? Tienes razón. Bueno. Y pues nos escuchamos dentro de 8 días, el lunes a las 2 de la tarde. Pues un saludo para toda la banda que nos estuvo escuchando por Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Un saludo para la banda de La Que Huelga Radio y las que nos escuchan por La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en quehuelga.net/diario. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista y nos vemos dentro de 8 días. Adiós. Vecinos